Bien, hoy es Domingo de Resurrección y es un domingo de alegría. Fueron días de tristeza, fueron días de luto, pero gracias a Dios, nuestro Salvador Jesucristo no terminó en la tumba. Y he titulado el sermón de esta mañana, Esperando ansiosamente que salga el sol. Y no es un sermón para que digamos, tenemos que hacer los domingos de resurrección antes de que salga el sol, no es nada de eso. Espero que pueda expresar la idea mientras voy desarrollando el tema. Y como ya leímos, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 de los versículos 1 al 12, donde describe la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y para comenzar, quería decirles, bueno, no sé cómo es para cada uno de ustedes, pero para mí el día lunes es uno de los días más difíciles de la semana, especialmente cuando suena la alarma y después de haber bajado un poco las revoluciones durante el fin de semana, me encuentro con que nuevamente tengo que entrar en la vida frenética de todos los días, de levantarme temprano, andar corriendo, estar lidiando con alumnos, con hermanos, no. Con alumnos principalmente, con algunas situaciones que me llegan a estresar y pensar que no estoy escribiendo mi tesis y pensar cada noche, ay, señor, si necesito un par de horas más. El lunes es un día difícil. Hay un cantante que se llama Bob Geldof, no sé si lo han escuchado, su hija murió apenas hace un par de semanas y escribió una canción que la letra es básicamente quiero dispararle al lunes y matarlo para que no exista ese día más. Otro grupo que se llama The Bangles, lo llama el día maniático y describe un día lleno de actividades que son capaces de enloquecer a cualquier persona por tanta actividad. Claro que hay gente que no es tan negativa cuando ve el lunes, es un día que lo ve como el inicio de oportunidades, un nuevo horizonte, un día para comenzar a planear metas o a trabajar en las metas que me he planeado. Y entonces, bueno, puede que estemos en cualquiera de estos dos bandos, o a veces estemos cambiando de uno a otro, pero algo que entra en juego es cuando estamos esperando algo con ansias. Estamos esperando que algo suceda. Estamos a unos cuantos días del mundial y la gente, faltan 60 días, faltan, no sé cuántos faltan en realidad, pero más o menos por ahí va la cuenta, y la gente, yo creo que cuando vaya a ser los que son ultra fanáticos del fútbol, el día que vaya a empezar el mundial van a estar todos listos con sus shorts, con sus banderitas frente a la televisión, todos bien dispuestos con lo que van a comer, pero estamos esperando esos momentos con ansia. Hay un autor que se llama Eric Metaxas, es un historiador, y escribió un libro que se llama Sublime Gracia, basado en la vida de William Wilberforce, que fue un cristiano que luchó por la libertad porque los negros que eran sacados del África, llevados como esclavos traídos como esclavos a América y algunos se quedaban en Europa, que terminara el tráfico de esclavos, que la esclavitud terminara. Él entendía que todos los hombres delante de Dios somos iguales, el color de nuestra piel no importaba, no sigue importando. Él era amigo de la persona de Newton, se apellida, que fue quien escribió el himno Sublime Gracia, que es una vida interesante. Él había sido un traficante de esclavos, Dios lo toca y deja esa actividad para volverse pastor. Y escribe el himno Sublime Gracia porque entiende que lo que había hecho era de las cosas más degradantes y horribles que pudiera haber hecho una persona. Entonces, llega un momento en que Wilberforce ya no puede más, es amigo de John Wesley, es amigo de ¿cómo se llama? Newton, perdón, John Newton, y él como pastor lo impulsa a seguir adelante, dice, no te rindas, sigue adelante. Bien, como dije, él está comprometido para luchar porque el gobierno inglés, él siendo inglés, más bien prohíba el tráfico de esclavos y también el tener esclavos. Perdón. Él es parte del parlamento, si leemos la historia, es una persona muy, muy interesante. Pero, bueno, él describe en su libro, dice, la noche del viernes 26 de julio, Wilberforce recibió noticias acerca de lo que había soñado toda su vida adulta. El Parlamento había aprobado el documento para que la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico cesara. El 26 de julio, Wilberforce recibe esta noticia. ¡Ah! Gracias a Dios, por fin, después de años, años, parece que fueron 30 o 40 años que estuvo luchando por esta causa. Obviamente no eran noticias solamente para William Wilberforce, sino especialmente eran para los esclavos, para los negros. Eran cientos de miles de esclavos. Otro autor que se apellida Copeland, dice que lo describe con las siguientes palabras en su biografía. Un año después, porque bueno, pasa la ley, pero hay que implementarla, pasa un año, dice, un año después, a la medianoche del 31 de julio de 1834, 800.000 esclavos alcanzaron la libertad. Un año después, alcanzaron la libertad. Yo solamente puedo imaginarme, y perdón, me llena mucho de emoción, es una de las vidas que más me tocan, también pensar en la libertad de estas personas. ¡Oh! Impresionante. Pero esperar, tener que esperar un año para recibir la libertad debió haber sido terrible para los esclavos. ¡Oh! Faltan 364 días, ¡ay! Faltan 363. Y mientras tanto tenían que seguir trabajando como esclavos, pero tenían la esperanza de que en un año, bueno, ellos no sabían cuándo, pero que pronto su libertad iba a llegar. Era tanta la expectación de estas personas que hay otro historiador que se apellida Trevelyan, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, lo describe en estas palabras. En la última noche de esclavitud, los negros en nuestras islas occidentales, recordemos, es un británico el que escribe, subieron a las cimas de las colinas para ver salir el sol, trayéndoles libertad al tiempo que los primeros rayos iluminaban las aguas. No sé si se lo pueden imaginar ustedes, pero era de noche. Ellos sabían que iban a ser libres y querían una señal de su libertad. Y en su ansia por esta libertad, por el fin de las vejaciones, por la posibilidad de llegar a ser un verdadero ser humano, suben a lo más alto y esperan que salga el sol. Porque saben que cuando salga el sol, ellos van a ser libres. A mí es una de las historias más sublimes, me toca demasiado esta historia. Pensar qué ansias tiene una persona para esperar un nuevo día. Esperar que venga ya, que salga el sol. Los negros, los esclavos, con la vista fija en el horizonte, esperando que empiece a ponerse naranja y que poco a poco empiece a hacerse amarillo y que después se vuelva al cielo azul y ver el sol reflejado en las aguas y entonces poder decir, somos libres. Somos libres. Y dice el texto que estamos viendo el día de hoy, que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron las mujeres al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Eran tres mujeres las que se citan, aunque dice el texto que eran varias más mujeres, dice que eran María Magdalena, Juana y otra María, que era la madre de Jacobo. Ellas van al sepulcro y ellas todavía no saben que lo que van a encontrar esa mañana es que hay libertad. La verdadera libertad la van a encontrar. Todavía ellas no lo saben. Ellas van con otra intención, pero van muy de mañana. Es más, van tan temprano como la ley les permite hacerlo, porque dice la Biblia que fueron muy de mañana, pero antes de ir prepararon lo que iban con lo que iban a ungir al Señor Jesucristo. No lo podían haber hecho durante el fin de semana, porque después de un fin de semana tan intenso, bueno, lo que ahora llamamos un fin de semana que era el día de descanso, ellas no podían haber trabajado, porque después de todo lo que había pasado, probablemente corrían peligro de ser acusadas, las habían visto cerca al Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto pueden trabajar, se levantan, preparan, no conozco cuánto tiempo se requiera. Pero recordemos que la ley judía impedía que se encendiera flama durante el día de descanso. Entonces no podían trabajar en la noche. Yo creo que estaban en esperando, esperando. Ay, ya podemos medio ver. Vamos a prepararlos lo que es necesario para llevar al Señor Jesucristo. Ellas esperaban ver al Señor Jesucristo, mejor dicho, al cuerpo del Señor Jesucristo ya sin vida. Sus ansias por ir debieron haber sido muchas porque era muy, muy de mañana. Ellas también, como los esclavos, tenían la vista fija. Fija en quien hasta hace 3 días había sido su maestro y su amigo. Ahora estaba fija en una tumba que había sido sellada con una gran roca y además tenía algunos soldados romanos guardándola. Pero cuando ellas llegaron, no encontraron la roca y tampoco encontraron a los soldados. Tampoco encontraron a su maestro. Los esclavos de la historia que conté al principio esperaban la libertad. Las mujeres esperaban ver a su maestro. Y eso nos hace preguntarnos, ¿dónde estamos fijando nuestra vista? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Una mejor situación económica? ¿La seguridad de las posesiones materiales? ¿Estabilidad emocional? Si nuestra vista no está en el Señor Jesús, nuestra esperanza no es una esperanza permanente ni una esperanza verdadera. Es más, no es una esperanza. Y las mujeres, asombradas, porque era una gran roca y los soldados deberían estar allí, dice, se preguntaban qué habría pasado. Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes y asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. La mirada fija de las mujeres de pronto se vuelve una mirada con dudas, una mirada de confusión y de temor. La confusión es porque no saben qué es lo que ha pasado con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero de temor también porque ven a los ángeles que están allí. Y muchos de nosotros tenemos una idea distorsionada de los ángeles porque hemos visto que los ángeles generalmente son unos bebecitos con pañales semi encuerados, algunos están encuerados, con unas alitas muy bonitos. ¿Qué cosa? Muy barrocos, exactamente. Pero cuando leemos las escrituras una y otra vez, la gente que ve un ángel tiembla. Porque los ángeles están en la presencia de Dios y reflejan la gloria de Dios y reflejan la perfección y la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos frente a ellos, no nos queda otra más que reconocer qué tan pecadores somos. No sé si han visto los comerciales de los cepillos de dientes ahora ultra blancos. Y uno piensa, está viendo en la televisión y sonríe una persona y como, ah, pues, para mí tienen los dientes blancos, pero entonces o la ropa blanca, pero entonces te muestran una ropa más blanca o unos dientes más blancos y uno dice, ah, es cierto, estaban amarillos, estaban percudidos. Algo así nos pasa a nosotros. Pensamos que somos buenos, pensamos que somos morales, pensamos que no cometemos errores, que no transgredimos la voluntad de Dios, que no ofendemos a las demás personas, que no ofendemos a Dios, pero cuando vemos quiénes somos delante de Dios, y ellos no están ni siquiera delante de Dios, están frente a los ángeles, ellas no tienen más que sentir temor, e igual deberíamos sentir nosotros. Cuando decimos estuve en la presencia del Señor, no es para decir, Dios y yo somos súper amigos, es como decir, wow, qué temor me dio estar frente a alguien totalmente santo, cuando yo no lo soy. Solamente por la sangre de Jesús puedo estar aquí. Bueno, ellas entonces tienen temor, pero reciben una noticia que excede cualquier expectativa que ellas pudieran haber tenido y les dicen, no está aquí, ha resucitado. Está nuevamente vivo. Este es el centro de las buenas noticias. Jesús es el centro y debe ser el centro de la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo de nosotros. Entre las noticias más destacadas de esta semana, sin duda fue la muerte del autor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, conocido entre sus amigos como Gabo. Y su muerte fue la gran noticia de la semana. Pero para los seguidores de Jesús, la muerte de Jesús no solo debe ser una gran noticia, es una gran buena noticia. García Márquez es considerado uno de los mayores representantes, el mayor representante de lo que los que saben de literatura denominan el realismo mágico. Jesús de Nazaret es el creador del universo real, que a veces parece mágico de tan maravilloso que es. Y no solamente es su creador, también es su dueño soberano, es su amo. Todo le pertenece a Dios. Se informó que Gabriel García Márquez había sido incinerado y que partes de sus cenizas viajarán a su tierra natal, otra parte de sus cenizas se va a quedar aquí en México. Jesús fue sepultado y embalsamado, como era la costumbre en aquellos tiempos. Pero su cuerpo volvió a la vida. Resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios, su Padre Celestial. Y dice la Biblia que desde allí va a volver a la tierra para establecer su reino entre nosotros. Y eso nos debe llenar de una esperanza que no nos debe decepcionar. Tenemos una esperanza si ponemos nuestra vida, nuestra mirada en Jesús. No solamente en las cosas materiales, no porque todo lo que yo aquí quiera que salga bien. Bueno, quiero que salga bien, pero no, ese no es mi fin último. Mi fin último es poner la mirada más allá de la historia humana y verla en la vida de Jesucristo al final de los tiempos. Jesús no solamente fue un gran maestro, no solamente fue un líder moral, no solamente fue un gran amigo ni hacedor de milagros. Jesús es el único Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo hecho hombre que habitó entre nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único Salvador y la única esperanza del mundo. Y dice el verso 7, por eso tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Porque para salvar al mundo era necesario que una persona santa y perfecta como Jesús muriera, derramara su sangre. Que muriera un justo por los injustos. Esta es la maravilla de las buenas noticias. La sangre de Jesús tiene el perdón para todos nosotros. La mala noticia es que ninguno de nosotros merecemos ser perdonados. El dueño del universo, sin embargo, nos ofrece este perdón. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Miroslav Volf. Uno de sus libros dice que la gente tendemos a ver a Dios de dos maneras: a Dios el negociador o a Dios Santa Claus. Y Dios negociador, si sentimos que Dios es como negociador, pensamos, bueno, entonces yo te puedo ofrecer, pues llegar temprano los domingos, te puedo ofrecer que voy a dar mi diezmo, te puedo ofrecer si tú me das a cambio algo, Dios. Pero dice Wolf, ¿qué le podemos ofrecer al que tiene todo? Él no quiere nada de nosotros y no necesita nada de lo que yo tenga. Si creo que es el Dios Santa Claus, también espero que me regale todo y que, bueno, pues, como los niños cuando llega el día de Navidad, ¿no? Quizás no lo merezco, pero no me importa, tú eres mi padre. Esas dos ideas son erróneas. Dios nos da la gracia. Cuando entendamos la profundidad de la gracia, cuando entendamos que no merecemos, a pesar de que creamos que nos portamos muy bien, a pesar de que creamos que somos los non plus ultra en cualquier área de nuestra vida, no merecemos el perdón de Dios. Cuando logremos entender esto, vamos a entender cuál es la sublime gracia de Dios. Que yo, sin merecerlo, me extiende las manos y me dice, te perdono, hijo, te perdono, hija. Y no importa si tu pasado es terrible o no importa si tu pasado ha sido muy tranquilo y de bajo perfil. Ninguna persona merecemos el amor de Dios. Y sin embargo, Dios nos da este regalo inmerecido. Eso es que llamamos gracia, que comúnmente lo usamos que comúnmente está en el lenguaje cristiano, pero que pocas veces lo usamos tan seguido que algunas veces ha perdido su poder. Porque por gracia de Dios, por gracia, es cierto, todo es por gracia de Dios, pero no debemos olvidar qué tan profunda y qué tan grande y qué tan alta e inmensa es la gracia de Dios. ¿Por qué murió Jesús? Porque nos ama. Era necesario que fuera entregado en manos de pecadores. Y cuando pensamos en pecadores, no pensemos hace 2000 años. Nosotros somos pecadores. Nosotros con cada pecado que tenemos fuimos partícipes de lo que tuvo que sufrir Jesús, porque Jesús murió por mis pecados y por tus pecados. Y sin merecerlo, Él nos ofrece el perdón. Los esclavos en 1834 fijaron su vista en el horizonte esperando el sol, esperando la libertad. Nosotros de manera similar podemos fijar nuestra vista en la cruz, en donde era necesario que Jesús muriera y ser libres de la condena que merecemos por nuestros pecados. Continúa el relato en el versículo 8 y dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Fueron las mujeres las primeras que al ver la luz que les traería la libertad de salvación, apenas lo empezaban a comprender. Cuando escucharon la voz de los ángeles, el Espíritu Santo empezó a darles este entendimiento y, ah, es cierto, recordamos que dijo que iba a resucitar. ¿Por qué se nos había olvidado algo tan importante? Todos los demás, toda la gente, y hasta entonces ellas habían estado esperando en Jesús un libertador político, alguien que los liberara del poder de Roma. Pero ellas, nuevamente, a través del Espíritu Santo, por su obra, empezaron a entender que Jesús era más que un liberador político. Era alguien santo, diferente, alguien que había estado muerto, pero que ahora estaba vivo. Y como era necesario que Jesús muriera, también era necesario que las mujeres fueran las primeras testigos de este acontecimiento. No sé si hemos reflexionado suficiente en esto, pero en esa época las mujeres no podían ser testigos. Discúlpense que esto ya no es así, pero históricamente no podían dar testimonio a una mujer, no era creíble lo que dijera una mujer. Entonces todas las personas que te dicen, no, eso es un invento, lo hicieron para tenernos así como borregos, que es, digamos, lo escuchamos con cierta frecuencia, no es cierto. Porque cuando uno inventa una historia, y es una historia fantástica o es una mentira, ¿qué es lo que hace? Inventas una historia que parezca lo más real y lo más creíble posible. No dices algo que es totalmente incoherente. Por ejemplo, esta mañana tenía la flojera de levantarme. No era lunes, pero tenía flojera de levantarme. Si yo llego y no ve, si yo hubiera faltado, y para disculparme el próximo domingo les digo, bueno, es que se nos ponchó la llanta del coche y se le bajó la batería. Bah, es culpa de Moy porque no le echa gasolina al coche. Suena como creíble. Pero si yo les digo, es que a las 7 de la mañana llegaron unos vecinos y nos tocaron para tomar el café, probablemente no me lo van a creer. Pero si en realidad hubieran venido, yo no tengo que preocuparme por contarles una historia que no, una historia diferente. No tengo que decirles nada del coche, nada más decirle, llegaron unos vecinos, unos familiares y tomarte a las 7 de la mañana, no sé por qué. ¿Sí me explico? Si los evangelistas hubieran inventado la historia, la habían inventado con hombres, porque los hombres eran los que podían dar testimonio, no podían. ¿Por qué iban a decir que son las mujeres? Entonces, ellos no se preocupan por lo que la gente vaya a pensar. Eso fue lo que pasó, entonces eso escribimos. Lo importante era que Jesús estaba vivo, no tanto quienes nos lo habían dicho, pero eso fue lo que pasó. ¿Sí me explico este punto? Sí, todavía los veo como con cara de. Entonces era importante, era necesario que fueran las mujeres para que nosotros ahora pudiéramos decir, es una historia verdadera. Continuamos con los versículos 11 y 12, pero dice, los discípulos, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Sabemos que los discípulos y seguidores de Jesús estaban reunidos y tenían miedo. Después de todo lo que le había pasado a Jesús, no era para menos. Estaban tratando de mantener el perfil más bajo posible para que no los identificaran y probablemente tuvieran que pasar el mismo mal, el mismo dolor. Estaban probablemente esperando que las cosas bajaran de un poco de la tensión, que bajara todo esta euforia que había, que se había levantado durante el fin de semana, y poder regresar a sus casas y seguir con su vida de pescadores, que de hecho fue lo que hicieron algunos de ellos. Cuando de pronto alguien interrumpe la reunión y les empiezan a contar esta historia, fuimos al sepulcro y no vimos el cuerpo del Señor Jesús. Pero no solamente eso, dos personas con ropa resplandeciente nos dijeron que había resucitado, que no está muerto. Y me imagino que también explicaron un poco, y recordemos que nos dijo, pero como el testimonio de las mujeres no valía en esa época, por eso no nos debe extrañar la reacción de los discípulos. Dice que es una tontería, es una locura lo que nos están contando. Son mujeres después de todo. Lo digo con respeto, eso debió haber sucedido hace 2000 años. Ellos eran hombres de su época, ellos no podían salirse y pensar diferente simplemente porque habían seguido a Jesús. En cierta forma pensaban diferente, pero en muchas otras maneras seguían siendo hombres de su época. Pero dice Lucas que Pedro salió corriendo. Si leemos Juan, dice que también Juan fue con él. Pero el Espíritu Santo, debemos entender que el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de Pedro y en la vida de Juan. Las Escrituras no nos dicen qué era lo que estaba pasando por la mente de ninguno de los dos. Pero el hecho de que haya salido corriendo nos hace ver la urgencia, lo importante que era para Pedro. Lo más normal es que hubiera ido caminando, digno, como él era, y llegar y supervisar, pero no. Él salió corriendo porque algo importante estaba pasando. Una luz de libertad estaba comenzando a verse en el horizonte de Pedro, de todos los discípulos y de toda la humanidad, porque también nos afecta a nosotros. Pedro llega al lugar y fija su vista en una tumba vacía, pero después la fija en el Maestro. Jamás volvería a quitar la vista del Maestro. Llegado el momento, Pedro y todos los apóstoles darían su vida y morirían como mártires por su fe y por su fidelidad a nuestro Maestro. Pedro la fijaría, y todos ellos de hecho, porque habían encontrado la libertad y la salvación. Pedro fijaría la vista más allá de este mundo, como lo hicieron todos los mártires y como debemos hacerlo nosotros. La pondría en el reino que ha de venir del Dios Todopoderoso, del Hijo del Dios que va a venir como Rey victorioso. Pedro tenía una esperanza ahora que era real, una esperanza que era fiel y verdadera. Y nuevamente surge la pregunta, ¿en qué estás fijando la mirada? ¿En qué está basada tu esperanza? Jesús es el único que puede librarte y otorgarte la verdadera esperanza. Jesús nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Jesús murió en manos de hombres pecadores para perdonarnos. Jesús resucitó para vencer a la muerte. Y Jesús también vendrá para establecer su reino eterno. Los esclavos, ya en el 1800, se levantaron temprano para ver el sol que les traería la libertad. Los que no han aceptado a Jesús como Salvador son esclavos del pecado. La invitación es que levantemos la vista y que miremos al único que puede liberarnos de esta esclavitud. Que reconozcamos que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, que es el único que nos puede dar perdón. Miremos a la cruz, miremos a quien dio su vida por nosotros. Miremos la tumba vacía, porque ha resucitado y no está muerto. Miremos al cielo, porque del cielo viene nuestra única esperanza, y entreguémosle nuestra vida. Para los que somos seguidores de Jesús, sigamos fijando nuestra vista en nuestro Señor. Esperemos con ansia que podamos ver los primeros rayos de libertad, que veamos los primeros rayos de su presencia en nuestras vidas. La salvación pertenece a Dios, a Jesús, que ha resucitado. Y la verdad es que Jesús ha resucitado. Gloria a Dios porque Jesús ha resucitado. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias porque tú nos invitas a ver más allá de este mundo. Nos invitas a poner nuestra mirada en Jesús que está a tu diestra. Y sabemos que tenemos una esperanza que no falla. Padre, te pido por favor que tú nos des la fortaleza para mantenernos con la mirada fija en tu único Hijo. Señor, que la historia de la resurrección y también de la muerte sean un recordatorio permanente en nuestras vidas para morir a nosotros mismos y vivir para ti. Señor, quita todo nuestro orgullo porque pensamos que somos buenos, porque nos portamos bien, y ayúdanos a entender tu gracia, Señor. Sé que algunas veces va a ser doloroso, pero fue más el dolor que pasó Jesús. Quebranta nuestros corazones. Ayúdanos a amar a las personas. Ayúdanos a trabajar por tu reino, para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, porque podemos ver la verdadera libertad en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.